Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de ciencias que hacemos aquí o algo muy parecido a ello en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos haciendo el programa número 458, cuarto año consecutivo en Radio Ciudad. Aquí a mi lado, en el mismo edificio, en el mismo estudio, por caso, en la misma mesa, Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien, acá acomodándonos en bien, esta semana que ha bien. Sido de... Te veo de boina hoy, de gorra, perdón. Hoy de gorra, soy un chico de gorra nocturna. Bien, excelente. Que se estaría chocando con el micrófono. Todo el tiempo. Va a estar haciendo ese ruidito todo el tiempo. Sí. Bueno, trata de poner la visera para atrás. Bueno. Tenemos un programa, no sé si te molesta que te lo diga. No sé, ¿es estético? ¿Me queda bien? No, queda bien. Si estuviera Carlitos acá sacando fotos, pagaría muy bien la gorra. Mientras tanto, no. Está haciendo el programa también con nosotros, lo pone al aire. Alejandro Fernández, enseguida con nosotros en el programa, está aquí con nosotros Valeria Furgiele. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Aguantás hasta los últimos 15, 20 minutos del programa? Aguanto. Se viene la columna de Valeria a hacer una escena otra vez, ¿eh? Pero no te vamos a adelantar de qué se trata en esta oportunidad. Quédate a escuchar el programa. Programa renutrido, el de hoy. Te digo, tiene que entrar todo en una hora, Ramiro. Es un desafío, exactamente. Hasta ahora no hemos podido superar. No. Vamos a tratar que sea hoy el día. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 4420-745, ese es el teléfono fijo de la radio, o al 473-3656, que es el teléfono celular por SMS. No te vamos a contestar el celular, y también podés hacerlo a través de la búsqueda, ¿no? En Facebook. Si quisieras, podés conectarte a @peligrociencia, que es el Twitter de este programa, o entrar a peligrociencia.com, el blog asociado. Sin más, actualidad científica. En agosto del 2012 el gobierno nacional aprobó una nueva semilla manipulada, en realidad genéticamente, lo que hizo es permitirle a la compañía Monsanto que patentara, que hiciera ejercicio de su patente, de los royalties de su patente aquí en el país, cosa que no había ocurrido hasta ese momento. ¿De qué estamos hablando? Entre otros, estamos hablando de una semilla, la del maíz MON 89034, que tiene unas cruzas con otras semillas mejoradas genéticamente. Es una versión mejorada del famoso maíz BT, ¿sí? Uh-huh. MON 810, aquel que generaba una toxina que estaba permanentemente segregando una toxina que era insecticida, mataba larvas de lepidópteros, ¿no? De mariposas. Uh-huh. La actualidad científica de hoy, del día de hoy, tiene que ver con el tema de uno de los temas de actualidad aquí en San Luis, es el inicio de la explotación por parte de Monsanto en campos rentados a través de Cresud, en el Valle del Conlara, ¿sí? Esto, Monsanto hace un tiempo que está en San Luis, en realidad. Uh-huh. En donde se empezarían a generar semillas de este maíz, que luego serían enviadas a un centro de acopio y tratamiento en Malvinas Argentinas, en Córdoba, donde estaría la planta que procesaría las semillas para luego ser embolsadas, para luego ser vendidas, Ramiro. Bien. Bueno, sí. Queríamos tener la opinión de gente que está directamente involucrada, por así decirlo, padeciendo, sufriendo, a la vez que luchando por recuperar su estilo de vida. Estamos hablando de campesinos del Conlara. Esta es una entrevista que le hicimos esta tarde a Fernando Frank, de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara. Estamos entonces con Fernando Frank, que es miembro de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara. Recientemente, la noticia excluyente en realidad es que Monsanto hace un tiempo ya estaría utilizando campos precisamente en el Valle del Conlara, donde cultivaría maíz transgénico, la última variedad aprobada por el gobierno nacional aquí en Argentina. Fernando, ¿cuál es la situación en el Valle del Conlara entonces a raíz de esto que acabo de comentar? Bueno, buenas tardes. Mira, por ahí hubo una aclaración que estamos haciendo en este momento, que por algunos medios circuló de que Monsanto se estaría instalando. Sí. Lamentablemente me toca dar una mala noticia. Monsanto trabaja en el Valle de Condara, en los campos de Tresud, es una empresa muy grande, desde el año 2001. Han hecho semillas de soja, bueno, y actualmente de maíz, que se ven acá en la ruta, se ve clarito, que ellos hacen los cruzamientos. Y tenemos información que la planta de Malvinas Argentina, que Monsanto piensa instalar una planta de procesamiento de semilla de maíz. Tenemos datos de gente de ahí de Malvinas y de Córdoba, que es estudiosa del tema, que esta semilla se produciría, como bien decía, hasta que se aprobó el año pasado, en agosto, por el secretario de Agricultura. Exactamente. Se produciría entre el Valle de Conlar y el Valle de Tras la Sierra. Sí. Que nosotros también tenemos contacto con organizaciones de Tras la Sierra que nos confirman esto, que Monsanto estaba alquilando campos. Esto se trata de una nueva variedad, que se llama Intacta. Tiene 5 eventos transgénicos, 5 transgenes, ¿verdad? 5 genes insertados sí. al genoma de la variedad de maíz. Sí. Son tres que producen una toxina de BT, de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Exactamente. Y 2 genes de resistencia a herbicidas. Uno de resistencia al glifosato sí. y uno de resistencia al glufosinato, que es un herbicida que mataría las malezas que ya son resistentes al glifosato. La preocupación, ¿cuál es? Acá nosotros hace ya años que venimos denunciando cuál es lo que nosotros vemos como impacto de que existan este tipo de emprendimientos en el valle. ¿Cuáles serían? Primer punto, la deforestación. Uh-huh. Acá se deforestaron miles de hectáreas y se sigue deforestando para cultivo de este tipo. Segundo punto, el agua. Acá estamos parados arriba de uno de los acuíferos más importantes de la Argentina. Y estas empresas han hecho, con el cableado eléctrico de alta tensión, exclusivo para ellos, sí. grandes perforaciones, con las que riegan con el sistema de pivot central, que en las imágenes satelitales, si tienen oportunidad de ver, se ven unos grandes círculos. Y dentro de esos campos se producen con el paquete de siembra directa. Esto es decir, materiales transgénicos, híbridos en el caso del maíz, bajo riego, ¿no? Y con el uso muy intensivo de fertilizantes y agroquímicos. Como para que nos demos una idea, una semilla de maíz sí. vale por kilo entre 60 y 80 veces más que el grano de maíz. Tiene un valor comercial muy, muy alto. Entonces, y lo sabemos, se lo fumiga preventivamente, desde la mirada de ellos, o sea, no le dejan que haya una mosca, o sea, ven un insecto o una plaga que no alcanza ni siquiera a hacer un daño, y ya le van con toda la artillería pesada de los aviones fumigadores y fumigan. ¿En el Conlara, en el Conlara se fumiga con aviones o con mosquitos? Se fumiga con aviones, con las dos cosas. Uh-huh. En general con aviones se fumiga el tema de insecticidas para fumigar más rápido, porque los insectos son una plaga mucho más rápida en actuar. Sí, sí. ¿No? El tema de nosotros estamos, no sé si han podido ver un comunicado que estamos haciendo circular, sí. que estamos en contra totalmente de las fumigaciones aéreas. Sí, sí. ¿Por qué? Las fumigaciones aéreas con avión lo que hacen es, una, que siempre echan los insecticidas, que son los más peligrosos para la salud de las personas. Sí. Otra es que tienen un tanque muy pequeño, por lo que usan el producto prácticamente puro, o sea, muy poco diluido, y eso es veneno directamente. Uh-huh. Para nosotros, para los animales, para todo tipo de estérfugos. Y la otra es que el avión fumiga con una gota muy chiquitita, una corriente de aire se la alza, y esto no lo digo exagerando, se la puede llevar miles de kilómetros, es incontrolable. Sí, recién decías que una semilla, te refería a la semilla transgénica, tiene un valor 60 veces mayor al grano que se podría extraer de una mazorca para cultivar después y sembrar después el maíz. Tanto sí. te hacías referencia al negocio que existe detrás, a eso querías apuntar y yo te interrumpí con otra pregunta. Exactamente. Acá están produciendo semilla con mucho valor. Claro. Negocio para ellos, digamos. Uh-huh. Nosotros eso siempre como organización tratamos de explicarlo. La agricultura es muy compleja y hay muchos actores, pero básicamente no le vamos a errar mucho si diferenciamos dos modelos. Uh-huh. Por un lado, la agricultura capitalista, la agricultura de la revolución verde, de la revolución biotecnológica, sí. que tiene que ver con grandes capitales que usan maquinaria pesada, sí. uso de transgénicos y de agroquímicos, y por el otro lado la agricultura ancestral, que está bien viva, que hay muchos productores. Así es. La agricultura campesina, que no usa agroquímicos, no usa transgénicos, salvo en excepciones, pero mayormente no se usa, y que produce una diversidad de producciones para alimentar a la población de acá de la zona, digamos, toda la, los granos y estas semillas, no de más decirlo nunca, creo que muchos ya lo saben, se destinan a la exportación y a la especulación de los grandes capitales. Te agradecemos muchísimo tu colaboración con el programa. Queríamos reunir diferentes voces alrededor del tema. Nos interesaba contar con la de los campesinos, la Asociación de Campesinos del Valle del Conlar. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. La entrevista está cortada ahí, se nota cortado el saludo, se empieza a poner rara la transmisión ahí a través del teléfono, pero les voy a decir qué quería decir Fernando, es una invitación, invita a toda la comunidad del Valle de Conlara, de la provincia y provincias vecinas, el viernes 7 de junio, ahora este viernes, a una concentración contra el accionar impune de la empresa Monsanto en el Valle del Conlara. Se realizará este encuentro desde las 10 horas en el cruce de la entrada de Santa Rosa del Conlara en Ruta 5 y Autopista 55 frente a la planta potabilizadora del agua del pueblo. Habrá radio abierta, feria de productos campesinos y una olla popular, todos invitados entonces viernes 7 de junio a las 10 horas ahí en la intersección de la Ruta 5 y Autopista 55 frente a la entrada de Conlara. Así que, bueno, al cierre hacemos una discusión sobre la entrevista. Me parece perfecto. Tenemos música. Vamos. The Man Who Sold the World, Nirvana. Vaya. Oh no. Si recién sintonizás La Búsqueda, estamos tratando gran parte del programa, lo que ha sido noticias por estos días aquí en San Luis. Monsanto comenzaría a producir semillas en unas 15.000 hectáreas en el Valle del Conlara, campos montados sobre un acuífero. Campesinos del Valle del Conlara y otras comunidades aledañas están preocupadas y alertas, desde hace bastante tiempo, porque Monsanto hace un tiempo que está aquí en San Luis, se cultiva soja intensivamente en la zona y hay preocupación desde hace un tiempo. Está con nosotros al teléfono Ana María Bar, es investigadora en la Universidad Nacional de San Martín, se especializa, entre otros temas, en controversias ambientales y conflictos de interés. Es además periodista, ha estado de visita en San Luis una vez al menos, dictando un curso casualmente sobre controversias, y queríamos saber su opinión respecto de esta temática. Hola, ¿cómo te va, Ana María? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Ana María, permitime empezar la entrevista haciendo una pregunta como muy naif, muy inocente. ¿Te resulta extraño escuchar que una comunidad se queje y protesta contra Monsanto? No, claro, por supuesto que no, y como no les resulta extraño a nadie de los que está escuchando este programa, seguramente. Es posible. ¿Por qué no te resulta extraño? Porque se trata de una controversia que ya está instalada a nivel nacional, con una raíz propia, con una vertiente propia, y que entronca con una controversia que ya lleva décadas, en realidad, que tiene que ver con las controversias sobre, en general, sobre las modificaciones genéticas, y en particular con los cultivos transgénicos. Es una controversia larguísima, que ha tenido varios capítulos, que tiene distintas formas de evolucionar en los distintos países en los que se instala, y que en Argentina se ha vuelto muy encendida desde aproximadamente poco menos de una década. Sí. En el momento en que se convirtió en una disputa por las fumigaciones, fundamentalmente. No inicialmente por lo transgénico, sino por las consecuencias del tratamiento de plantas de origen transgénico. Exactamente. Uh-huh. En principio, por supuesto, circularon en nuestro país desde el momento en que se aprobó la soja resistente a glifosato, la soja RR desarrollada por Monsanto. Comenzó a haber resistencia. Uh-huh. Y los argumentos que circularon inicialmente tenían que ver con los argumentos que circulaban en Europa y en Estados Unidos, donde la controversia ya estaba instalada. Sí. Que tenían que ver con el riesgo alimentario, que tenían que ver con el riesgo ambiental, pero fundamentalmente el riesgo ambiental de la dificultad para contener los genes transgénicos. Sí. La discusión tenía que ver el hecho también, otro argumento importante, era que fueran cultivos orientados a la exportación, un argumento que inicialmente en la Argentina no prendió, porque nuestra agricultura siempre estuvo orientada a la exportación, y por otra parte era motivo de orgullo eso. Tenemos el mito de Argentina granero del mundo. Bien. Como uno de los mitos fundadores de nuestra nacionalidad, de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Entonces, en principio circularon esos argumentos y se instaló la discusión, que no llegó a tener un alto perfil en la esfera pública. Bien. Y fue solo a partir de que empezaron a ganar lugar en la esfera pública las impugnaciones a los transgénicos por la cuestión de las fumigaciones. Sí. Pensando en el caso sobre todo del barrio de Ituzaingó de Córdoba. Bien. Que la controversia ganó fuerza y a su vez ganó en aspectos locales que efectivamente preocupan mucho a nuestras poblaciones. Uh-huh. Y es como que tomó arraigo. Y lo que está pasando en el Valle de Conlara es un capítulo más de esa gran controversia. Cuando decís que fue tomando distintas formatos en los distintos países, es porque, digamos, Europa claramente tiene otra agenda y tiene otras problemáticas, y Latinoamérica tiene otras, pero hay diferencias en lo que se puede apreciar en las controversias que se suscitan en torno a este tema en Bolivia, Colombia y Argentina. ¿Así de diferente se puede marcar? Sí y no. digamos, en Colombia está muy fuertemente la cuestión del glifosato, específicamente en relación con el uso del glifosato para... como defoliante para la guerrilla, sí. Exactamente, uh-huh. Para la guerrilla y para el narcotráfico. El narcotráfico, ¿no? Sí. Así que ahí hay hay investigadores trabajando en el impacto del uso del glifosato, por ejemplo, en la acuicultura. Uh-huh. Ellos tienen acuicultura de agua dulce. Muy interesante porque son investigadores de universidades públicas que están haciendo ese trabajo. Está bien. Que están haciendo con cierta, digamos, con ciertas dificultades, ¿no? Uh-huh. Sí, me imagino. Es una política antihegemónica, digamos. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bolivia, hay un componente propio de Bolivia. Bolivia es una sociedad dividida en dos geográficamente. Uh-huh. El oriente agrícola rico y los cambas. Y, sí. Y el occidente de más fuerte raíz indígena, que tiene otro tipo de actividad económica. Uh-huh. Uno se encuentra en el occidente, se encuentra más un campesinado, y en el oriente se encuentra el agronegocio. Bien. Uh-huh. Y bueno, y es una fractura muy, muy, muy profunda. Realmente es una sociedad dividida en dos. Uno puede saber qué piensa en relación con el gobierno nacional y en relación con el agronegocio una persona de acuerdo a la ciudad donde vive. Uh-huh. Eso es, afortunadamente en Argentina la fractura no es tan honda, y digamos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde uh-huh. el punto de vista étnico, está más distribuida las posiciones. Eso hace que sea más fácil sentarse a discutir, sentarse a buscar soluciones, llegar a ciertos consensos, etcétera. Por suerte, estamos en una situación relativamente más fácil de resolver. La investigación que se hace en Argentina en torno a tratar de entender, comprender o demostrar por caso los efectos negativos de glifosatos y otros agroquímicos, ¿es antihegemónica como en Colombia o hay algún matiz? No, también yo diría que es antihegemónica como en Colombia. Uh-huh. Porque, pero no en relación con una política, digamos, de seguridad, sino en relación con una política económica. Uh-huh. ¿Solo económica o científico-económica? Fundamentalmente económica y también científico-económica. Lo uh-huh. que pasa es que cuando uno dice científico, uno puede ver la comunidad científica también dividida disciplinariamente en relación a los temas. Y sí. Eso es clásico, no es solo característico de la Argentina. Uh-huh. Uno se encuentra que los biotecnólogos están mayoritariamente a favor de los transgénicos o tienen por lo menos una actitud benigna o una actitud de esto es perfectamente controlable. Uh-huh. Los ecólogos están mucho más preocupados, los expertos en suelo también. Y un Andrés Carrasco, que es médico, uh-huh. Está preocupado por los efectos teratogénicos, etcétera. ¿Y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Y ahí también me parece que hay, que no es tan fácil establecer, digamos, un corte neto. Uh-huh. Cuando uno piensa en el gobierno nacional, piensa en que está dominado por las preocupaciones productivistas afines con el Ministerio de Agricultura. Pero tenemos que pensar que en la regulación de transgénicos, en las instituciones que regulan, en la Oficina de Biotecnología, en la CONAVIA, están también invitados el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que su opinión está muy muy alineada con la del Ministerio de Agricultura, que tiene, digamos, la voz cantante. Y, por supuesto, el Ministerio de Agricultura tiene actitud productivista porque ese es su mandato. Uh-huh. No es de este gobierno del kirchnerismo, como no fue tampoco del menemismo en términos de un clivaje político-ideológico. Es en relación con un mandato de una oficina de gobierno, sí, que está preocupada por aumentar la productividad en un sector que es central para la economía argentina. Cuando me encuentro releyendo algunos textos, por ejemplo, uno de Ulrich Beck, la siguiente frase, vinculada a otro autor, en donde manifiesta que la mayoría de los problemas o de las agendas ambientales aquí en Latinoamérica en realidad tienen su origen en, aquí en Latinoamérica tienen su origen en una agenda ambiental europea. Es decir, Europa por algún tiempo ha como puesto la agenda en términos de si transgénicos sí, transgénicos no, si tienen trazas de agroquímicos o no la tienen, si tienen que estar informado en la etiqueta si es un organismo genéticamente modificado o no, y esto se ha como exportado al resto del mundo. ¿Sigue siendo así? ¿Fue así? ¿Coincidís con esa aseveración? ¿Y sigue siendo así? Yo diría que hay como varias capas, porque uno puede pensar que hay ciertas preocupaciones ambientales en América Latina, sí, que podríamos llamar protoambientales y que vienen desde, por lo menos, desde comienzos del siglo XX. Bien. Que tiene que ver con una exacerbación de la explotación de recursos naturales que coincidió con una entrada en la región de los intereses norteamericanos, reemplazando en ese lugar a Gran Bretaña, y en ese momento rápidamente se percibió que esa apetencia por los recursos naturales eventualmente podía agotarlo. Uh-huh. Así que yo no diría que... Lo que pasa es que hay que atreverse a decir que esas eran preocupaciones ambientales. Está bien. Porque el ambientalismo todavía no existía. El ambientalismo, como lo llamamos ahora, es un invento de los 50, 60 para acá, y lo situamos en discursos generados en los países centrales. Lo cual no quiere decir que previamente a ellos hubiera habido preocupaciones que pueden perfectamente describirse como ambientales. La última pregunta es, en realidad, pienso que no debería hacerla, pero ¿no te animás a decir una vía, a plantear una vía de trabajo, investigación, protesta, lucha en torno a Monsanto? Monsanto es un emblema, mucho más que el problema en sí. Uh-huh. El problema puede considerarse, el agro, digamos, como la... No el problema, la problemática es la problemática del agronegocio. Bien. Y Monsanto es el emblema de el agronegocio de los 90 para acá, en la Argentina y en el mundo. Sí. No es, en la Argentina, no es el gran problema, la madre de todos los problemas. De hecho, podríamos decir que nuestro mayor problema en relación con los transgénicos tiene que ver con que Monsanto no pudo ser totalmente dueño de la soja como hubiera querido y explotarla. Es cierto. Quedarse con toda la ganancia. Fue porque dejó mucha ganancia a muchos actores que hoy tenemos la soja instalada en todo el país. Bien. Está bien. De todas maneras, y como emblema, sí representa una... un régimen de privatización globalizado, como lo describen autores centrales del campo de los estudios CTS, que es que hoy la ciencia y la tecnología es producida y puesta en el mercado mayoritariamente por empresas transnacionales. Bien. Que concentran en proporciones enormes la propiedad intelectual en el rubro en que nos dediquemos, de farmacéuticas a semillas, a petróleo, a industria química. Uno se encuentra con que más o menos unas 10 empresas transnacionales dominan el 70% del mercado. Sí. Entonces son actores muy pesados que los países, los gobiernos nacionales, digamos, los estados, les cuesta mucho controlar. Y en eso los movimientos sociales tienen una percepción muy clara. Es David contra Goliat, gobiernos nacionales, David contra Goliat, las transnacionales. Y eso pasa en todos los rubros en los que vayamos a investigar, no solo en semillas. Ana María, muchísimas gracias. Al contrario. Muy amable. Buenas noches. Acabas de escuchar a Ana María Vara, es periodista, es doctora en literatura y se dedica hace un tiempo en letras y se dedica hace mucho tiempo al estudio de controversias ambientales, públicas, científicas y a conflictos de interés. En algún momento la vamos a entrevistar de vuelta para hablar de conflictos de interés con ella. Un dato más para sumar a lo que decía Ana María, que Monsanto controla el 27% del mercado mundial de todo tipo de semillas y un 80% del de semillas transgénicas. Es una cifra, es una cifra. Voy a seguir sobre este tema para después pasar ya a otra parte del programa. Respecto de toda esta esta controversia suscitada nuevamente, ¿no? Alrededor ahora de estos campos en Conlara, es tan obvio, ha sido tan obvio. El Ministerio de Medio Ambiente, en realidad, quien se encarga de controlar y supervisar el agua, aquí en San Luis salió con un comunicado, esto es público conocimiento, se ha tratado en esta radio a la mañana, en el programa de Eduardo Olivares, a decir que la gente puede estar tranquila, que tome el agua con confianza. Yo digo, me pregunto si puede el Ministerio de Medio Ambiente llevar tranquilidad a los pobladores sin mostrar al menos algún estudio sobre el estado del suelo y las napas de las cuales se extrae el agua para, ¿no? Para potabilizar y luego ofrecer a la población. En principio, mi opinión es que no. Y esto es, obviamente, al menos mi entender. ¿Y por qué digo que no? Porque el gobierno provincial puede esgrimir varias razones como para tranquilizar a la población. Por ejemplo, mire, normalmente nosotros podríamos decir que estamos extrayendo el agua de napas que están entre 100 y 150 metros, que no lo hacemos de las napas más superficiales, que normalmente cuando se extrae agua de napas no se extrae de las primeras, sino se extrae de más abajo en la medida que se puede, que las perforaciones van encamisadas de manera de evitar la contaminación, etcétera, etcétera. Ciertas precauciones que al menos en los libros se deberían tomar y muchas veces se toman. Podría esgrimir eso. El tema que ya hemos discutido también aquí en La Búsqueda, es que cuando se trata de salud, uno lo que no tiene que hacer es tratar de decir, bueno, probemos que la gente se está enfermando. Es al revés, es probemos que no la estás enfermando. Sí, este es el principio precautorio, es decir, si hay una sospecha de que puede haber alguien que se está intoxicando por tomar agua, vos no esperás a demostrar a ver si hay contaminante. Vos lo que haces es detengamos esto, veamos de dónde se puede obtener el agua mientras tanto, se corta el suministro, se hacen los estudios y se deja tranquilo a todo el mundo en todo caso. Eso es lo que se pedía con las fumigaciones. El paren de fumigar significa no esperen a ver si salen niños con malformaciones de mujeres embarazadas que están justo debajo del avión que no hace falta, no hay necesidad de hacer semejante experimento. Andrés Carrasco, mencionado por Ana María Vara, dice que en Argentina se está llevando a cabo el gran experimento, y hay un gran experimento que en realidad no se ha puesto en los papeles, que es ese, hacerle pasar aviones con fumigando por encima de mujeres embarazadas. En los hechos ocurre. Ahora, no hace falta hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se pueden hacer estudios para determinar, por ejemplo, presencia de glifosatos y sus metabolitos? Sí, se pueden hacer. ¿Dónde se hacen? En distintos lugares del país. Uno de los lugares donde se hace es en el CIMA, en la Universidad de La Plata, es un consorcio. Se necesita un aparato, en realidad dos aparatos, uno que se llama HPLC, es un aparato que tira a presión unas distintas solventes que hacen que la muestra corra por ahí de distintas maneras, y hay un detector que dice este producto se parece al que usted puso acá para que yo lo compare. Y otro aparato más que se llama MASA, van acoplados, se llama HPLC MASA, ¿no? Entonces, ¿se encuentra este aparato en San Luis? Porque aparentemente habría que mandar las muestras afuera. ¿Lo puede hacer este estudio la Universidad Nacional de San Luis? Escuchá qué dice el decano actual de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Julio Raba, que pertenece al Instituto Inquisal en el CCT CONICET aquí en San Luis. Julio Raba, entonces, en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, en el Inquisal, CCT CONICET, se dispone del equipamiento para hacer este tipo de análisis que hemos estado comentando en el programa. Sí, se disponen indudablemente del equipo que se ha comentado. Inclusive tenemos HPLC masa-masa, plasma masa-masa, tonometría atómica para hacer todo lo que sean metales pesados. Y a su vez tenemos un equipo especializado en determinaciones de impurezas en agua. Entonces, ¿se puede hacer en San Luis? Sí, se puede hacer en San Luis. Agrega algo el doctor Julio Raba, que por una otra vez, yo voy a pedir disculpas, tengo el crudo de eso, se escucha bastante mal y por eso no está acá. Las empresas que soliciten ese servicio, como todo servicio de la universidad, en otro momento vamos a hablar de los servicios de la universidad en todo caso. En general los servicios son pagos, se pagan. Pero mi consulta fue, ¿qué pasa si una comunidad, si una cooperativa quiere acceder a esos? Son caros, son análisis caros. En La Plata salen 1.000, 2.000, 3.000 pesos cada muestra. Son análisis muy caros, ¿sí? Y los vale en realidad. Digamos que si alguien lo hiciera por uno, es un precio, no sé si razonable, pero es entendible que cueste eso. Ahora,

antesala de lo que será en nada más que un segundo Hacer una escena por Valeria Furgiele. Tina Modotti, hermana, no duermas, no, no duermas. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana. La nueva rosa es tuya, la nueva tierra es tuya. Te has puesto un nuevo traje de semilla profunda y tu suave silencio se llena de raíces. No dormirás en vano, hermana. Puro es tu nombre, pura es tu frágil vida, de abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma, de acero, línea, polen. Se construyó tu férrea, tu delicada estructura. Tina Modotti. Cariñoso, yo soy como el chile verde. Valeria, ¿quién es Tina Modotti? ¿Quién es Tina Modotti? Las palabras que acabo de decir son las palabras que le dedicó Pablo Neruda a Tina Modotti cuando murió. Nace en 1897, italiana. Debido a la pobreza en la que estaba viviendo, emigra hacia Estados Unidos. Es actriz en Hollywood, actriz de clase B, como denominan. En 1923 se va a México y conoce a Weston. Weston es un conocido fotógrafo. Allí definitivamente se enamora de esa tierra. De pronto ella rompe con esas estructuras y el conservadurismo que se mantenía en esa población, en esa zona. Weston se vuelve en 1926 a Estados Unidos. Sin embargo, ella se queda. ¿Y por qué se queda? Se queda atrapada en parte por todo lo que estaba viviendo México. Un movimiento denominado postrevolucionario, el denominado café de nadies, donde las mujeres caminaban solas, fumando, con medias. Un horror en México de aquel tiempo. Un México que se paralizaba cuando veía las fotografías de ella y de Weston desnudos en una azotea. Ese es el México que estaba. Pero también un México que comenzaba a vislumbrarse, a reconocerse, a encontrar a aquellos campesinos, aquella población que estaba oprimida por el latifundio, por los terratenientes que fueron previos. ¿Por qué hablamos de movimiento post-revolucionario? Porque hubo evidentemente una revolución y sus protagonistas fueron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Reivindicaron la lucha de ¿quiénes? Del campesinado oprimido por el latifundio, por el terrateniente y también por el poder inmenso que tenía Porfirio Díaz en aquel entonces. De 1896 a 1911 estuvo en el poder en México. Bueno, tras unas batallas que hubo con Emiliano Zapata, Pancho Villa, Madero, el plan de Potosí en el medio y demás, finalmente se desmorona ese poder, pero recae nuevamente el poder con ese mismo sentido, la opresión al campesino. De alguna manera no se liberaban esas tierras y estaban los grandes latifundios. Sí. ¿Por qué vienen todos estos artistas a aparecer acá? Nombro primero todos estos artistas para contextualizar un poco a dónde llega Tina Modotti. A ver. Son artistas que comienzan a rescatar en el arte también esta cuestión, dejar el caballete a un costado, que ya lo hemos dicho con Carpani, ¿verdad? Sí. Carpani, de alguna manera lo dijimos, se inspiró en estos. Entonces dejar el caballete a un costado y que el arte debía estar en las calles. Y es el primer movimiento muralista, ¿qué es? Salir a las calles y pintar las calles. ¿Pero qué pintar en esas calles? Por primera vez no se representaba el rostro europeo, se representaba por primera vez el rostro del campesino, la mano del campesino, la herramienta del campesino. Son conocidos los murales de Diego Rivera y de Frida Kahlo, El Arsenal, Chapingo. En uno de ellos aparece Tina Modotti. ¿Por qué entonces esta fotógrafa se fascinó por esto? De alguna manera ella empezó a fotografiar con Weston después que abandonó su incipiente carrera de actriz. Va a México, comienza a aprender fotografías con Weston y en un principio fotografiaba solo, digamos, como elementos de la naturaleza, como un artista que de alguna manera reproduce la naturaleza muerta de las pinturas clásicas, pero en México. Ella toma esta mirada de los movimientos postrevolucionarios y primero comienza a sacar fotografías de esos murales o cuando se estaba haciendo la producción de esos murales y después su mirada se posa sobre los mismos sujetos, estos sujetos oprimidos. Este sindicato de obreros, técnicos, escultores y pintores publica una revista, un periódico, que se llama El Machete. Y es una de las fotografías que tenemos. Sí, en este momento la estoy subiendo. En este momento, que tenemos el rostro, tenemos el... Por arriba vemos, tomada la fotografía desde arriba, los sombreros de los campesinos leyendo este periódico. Uh-huh. ¿Cuál era la función de este periódico? Claramente todos estos artistas estaban alineados con el PC. Ajá. Con el Partido Comunista Mexicano, que tenía, digamos, algunas vinculaciones con el PC cubano. De este PC cubano nacerá, digamos, o estará el gran amor de Tino Modotti. Tino Modotti vive hasta 1929 en México, donde es expulsada, porque muere Antonio Mella, que es el amante de ella, que también causaba horror cómo una mujer podía estar con un hombre sin estar bajo el sacramento del matrimonio. ¿No? Mm. Entonces, qué brete para Tina. Que exactamente, ese amor fue también la expulsión de ella de México, porque consideraron que había sido una trampa. Digamos, una que trampa. Ella en realidad había asesinado a Mella. Ah, vaya. Sí, vaya. Exactamente. Había toda una controversia, ¿no? Él fue expulsado de México porque estaba el dictador cubano en ese entonces. Se me perdió la cabeza el nombre. Lo debo. Decime, voy a hacer una pregunta técnica. Sí. Porque le acabo de decir a Valeria, se acaba de enterar Ramiro, que con Carpani, con tu otra columna, yo como que conocí a Carpani, pero me puse a leer un poco. Con Tina Modotti, no. Dije, me voy a enterar con Valeria. Y no es la primera pregunta que se me ocurre, pero es la primera que quiero hacer. ¿Con qué se fotografiaba en esa época? ¿Cuál era la tecnología? Porque estamos hablando, obviamente no eran digitales, eran los rudimentos de la fotografía. No, eran con una especie como de placas de vidrio y después se tomaron las primeras películas. Claro, eran placas que tenían emulsiones fotosensibles. Uh-huh. Eran exactamente. Placas que eran luego las que se revelaban. De ahí pasamos a lo que es la película del celuloide. Porque digamos, uno con esos rudimentos de fotografía, que cada fotógrafo le debe haber sacado el jugo como podía, deben haber hecho varios ensayos, uno ve las fotografías y ve una pieza que no podría decir si está sacada con en la imagen digital, no lo que uno ve ahora, sí. Si es una construcción digital de una fotografía tomada, vaya a saber con qué aparato, o es una fotografía que se sacó 100 años atrás. Es imposible, está en el contenido, está en la belleza de la fotografía, que la tecnología es como que queda borrada. Y por eso me llamaba. Sí. Si alguien lo puede estar viendo o quiere recorrer en imágenes en internet y ver la obra de Tina Modotti, se va a dar cuenta que, digamos, uno no puede decir a priori solo porque reconoce ciertos atuendos, ¿no? Que los pueden situar en época, pero es como que la tecnología se borra, se desdibuja. Sí, hay algo, digamos, una curiosidad. Ella y Weston pasaban largas horas, quizás 8 horas, esperando la luz perfecta para tomar las fotografías. Claro, digamos, claro. Es también, digamos, ese cuidado en la fotografía y en lo que se retrataba. Si podemos pensar, por ejemplo, en esta primera foto, que es la del sombrero, que creo que es una de las primeras. ¿Ustedes ya la están viendo? Porque sí. Mi máquina colapsó y yo... No, yo la estoy viendo. Qué bueno. Bueno, espero que los oyentes también, los oyentes y que están en Facebook puedan verlo. Dale. Bueno, mi pregunta es, ¿qué ven ustedes? Y bueno, me pongo acá al lado. Vení, ¿cuál primera fotografía? Estamos hablando de... La del sombrero. La del sombrero. Bueno... Visto hoy con todo lo que uno tiene en mente, ve los elementos. Sí, no, veo una olla y un martillo, ese es el bien. Símbolo del comunismo. Exactamente, sí. Y vemos también un sombrero mexicano. Hay un sombrero, sí. Es esta idea, digamos, vos ahí hiciste un salto, digamos. La hoz y el martillo se une y es una alusión a un elemento básico, digamos, del comunismo, uh-huh. De la bandera comunista. Uh-huh. Sí. Ahora, ¿qué podría llegar a querer significar Tina Modotti con este sombrero y esta disposición? Esa es la pregunta, digamos, unir estos elementos con estos grandes temas. Solo un campesino podía usar un sombrero así. Sí, la mayor parte era siempre campesinos, uh-huh. Digamos. La clase alta tenía, digamos, un sombrero mucho más lujoso que este. Sí, no me cabe la menor duda. Uno podría decir que tal vez para la época resultaba inclusive provocador. Visto hoy una obra como esta, uno puede rescatar algunos aspectos vinculados a la imagen, a la composición, pero parece una construcción así un poco como obvia, ¿no? La hoz, el martillo, perdón, o esto, y el campesino, digo, y el... queda como... Sí, te corté la idea. Eso, digamos que parece hoy en día casi una obviedad, claro, pero una relación obvia. Lo estoy viendo a destiempo, o digamos hay que verlos casualmente en su tiempo. Los significados siempre, digamos, son históricos, son sociales y son culturales, básicamente. En aquel entonces era muy innovador o era muy llamativo colocar esta disposición, claro, que no era, digamos, una libre disposición, sino una arbitraria e intencionada disposición. Además salía de la bandera. Exactamente. Y esto es lo llamativo, digamos. De alguna manera es esto, instalar el comunismo en México. Porque ella accede a su carnet como comunista en 1925, ¿bien? Vaya. Entonces es una clara militancia la que tenía. Tina Modotti muere muy joven, digamos, como para recapitular. Ella tenía apenas unos 25 años cuando hizo estas fotografías. Su producción fue muy pequeña también. Finalmente ella tira su cámara de fotos en el río Moscovan. Así, toda una declaración. Toda una declaración. Ajá. Y abandona la fotografía totalmente. Pero en este entonces, este tipo de fotografía es la que aparecía en el Machete, ¿bien? Que es el periódico que dijimos antes, que era del sindicato, sí, de artistas. Sí, sí, sí. Y de alguna manera lo que intentaban no era simplemente embellecer un periódico o embellecer la letra, porque esas letras, digamos, eran claramente fundamentos del Partido Comunista y por qué debía instalarse en esta población oprimida, en el campesinado, sino que también a través de la imagen generar esto, una educación, y también los elementos de identificación, porque el martillo y la hoz no lo usa el latifundista, lo usa el campesinado. Entonces esa disposición es esto, comenzar a aprender, a tomar, digamos, a dejarse atraer por esta ideología también. Por eso hablábamos de Tina Modotti y la política, porque ella estuvo imbuida no solamente en su militancia, sino que también sus fotografías tuvieron esa fuerte connotación, siempre buscando elementos que de alguna manera representara al campesino, para que el campesino al ver esta fotografía no sintiera una distancia entre el arte y ellos, sino que ellos, campesinos, podían ser representados en el arte. Y de alguna manera esto es una postura política del arte. Valeria, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Vamos al cierre? Cierre del programa. Ramiro, ¿pensaste algo para el cierre? Pensé. Tenemos un minuto. Pensé. Bueno. Pero ya entonces, se me olvidó. Pensé, pero se me olvidó. No. Primero que quedé acá maravillado por la sección de Valeria, muy interesante. Sí, se nos pasaron volando estos 15 minutos, sí. Fueron muy interesantes. Y después, con respecto a la temática anterior, me parece recalcar esto que hablábamos recién, ¿no? De tomar las medidas necesarias como gobierno, como entidad representativa que son, para cuidar y no después para tener que ir a sanar. Que no vamos a poder con un papel, como decía. Sí, con un papel no se va a poder. Comunicado, y aprovechar, si tenemos los medios acá en San Luis, aprovecharlos y trabajar en conjunto entre dos entidades como es la facultad y es el gobierno provincial. Yo quiero empezar por el final diciendo que hacer una escena y poner en escena la sección o la columna, como le gusta llamarla a Valeria, en el programa, empieza como a cristalizar algunas ideas que alguna vez tuvimos en la búsqueda de... no sé si fusionar, pero poner la ciencia en un lugar de menos preponderancia, menos poder, menos fuerza, pero a la vez con la posibilidad de entremezclarse con el arte, la política, que es lo que hemos venido haciendo, intentar hacer durante estos últimos años aquí en La Búsqueda. Empezamos muy duros, ¿sí? Empezamos muy duros allá en el 2002 con La Búsqueda e intentamos ponernos cada vez un poquito más reflexivos acerca de las distintas miradas y dónde es cruzada la ciencia y dónde no, ¿no? Eso como así que te agradecemos, Valeria, por ponerle cuerpo y onda al segmento. Y por otro lado, ¿qué decir? Me voy a agarrar de una frase de Ana, sobre el otro tema de Ana María Vara. Monsanto es un emblema, a mí no me cabe duda, también si cae el emblema, cae una parte de todo lo que conlleva y trae y lo sostiene. Pero evidentemente, aun cuando se podrían discutir, ¿no?, quién es David y quién es Goliat, ¿no?, sobre todo el rol del Estado en representar y proteger, defender y cuidar, velar por los derechos humanos, primera, segunda y tercera generación, me da la impresión que tal vez una mayor presión a nivel gubernamental, además de lo simbólico y lo emblemático, y no tanto que tiene Monsanto, podría también, no sé si acelerar los procesos de resolución de algunos de estos problemas, pero sí encaminarse a darle una solución, yo diría en el mediano o largo plazo, de acá que se desojice, ¿sí?, y destransgenice la agricultura en Argentina. Me parece que estamos en una situación bastante, bastante embromada. Viene el trigo transgénico. En 2016 se empieza a vender trigo transgénico, una patente que tiene Bioceres a partir de un desarrollo de un instituto de CONICET en el litoral, ¿no?, en Santa Fe. Estamos frente al trigo transgénico, es decir, el trigo transgénico. Para el debate. Así que, bueno, es nuestra contribución desde la búsqueda. Gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Ramiro, nos vamos. Nos vamos con música, nos vamos escuchando Veneno de La Renca. Hicimos el programa del día de hoy, Ramiro Rezano Clement. ¿Quién les habla? Antonio Mangione y Alejandro Fernández en La Puesta en el Aire. Hasta el próximo martes, sábados de 8 a 9, la repetición. Chau.